por la mañana. Y me he dado cuenta que no quiero hacer nada. Me desperté por la mañana y me he dado cuenta que no quiero hacer nada. Sin nada que hacer, estás aburrido. Hace calor, pero sientes el frío. Estás rodeado y a la vez tan solo. Estás encerrado en tus pensamientos. Vaya mierda de vida que nos ha tocado vivir.